Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias a Jorge Castañeda, que está en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Jorge, bueno, pues es un escritor de un libro, de varios libros, fue secretario de Relaciones Exteriores de México. Bueno, un montón de cosas, tu biografía. ¿Cómo te vas a definir a ti mismo para esta conversación? Buenas noches. Hola, Carmen, gracias por recibirme de nuevo. Pues no sé, como escritor, autor de este libro, pues lo demás. Autor de este libro y muchas otras cosas más. Y algunas otras. Bueno, algunas otras cosas, entre otras, hay que decirlo, que fuiste, aspiraste a una candidatura presidencial, entre otras cosas. Hoy no lo cierras del todo de tu biografía, según he leído recientemente, aunque ya había cerrado la idea, ahora reabres la idea de que podrías, en un contexto que te fuera favorable, aspirar a una candidatura presidencial en un nuevo marco de cosas. Déjame entrar de lleno al asunto que has puesto a la mesa de diferentes maneras, que es el tema de las candidaturas independientes. Por muchas razones, Jorge Castañeda es una figura principal sobre este tema, dado que recorriste el camino de busca de una candidatura legal en esta materia. Y llegaste al punto de ganar, bueno, en una resolución mixta, pero ganar esencialmente para el Estado mexicano la posibilidad de legislar y reglamentar candidaturas independientes, que no es poca cosa en un régimen político como el mexicano. Esa contribución tuya y de tus abogados, bueno, ahora ya está puesta a la práctica. Y el gran tema es 2018. ¿De verdad México podría aspirar a que en el juego político electoral surja una o varias candidaturas independientes? ¿Qué dices, Jorge? De la mano de un libro que apunta a ello. Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Pues mira, Carmen, sí, el chiste de esto es que ya se puede. Se puede porque mucha gente, muchos luchamos por esto, en los tribunales, en el Congreso, en las columnas, de muchas formas. Y de una otra manera, ya a partir del 2014, hay candidaturas independientes en México a nivel federal y en prácticamente todos los estados. Es cierto que hay algunas leyes antibronco en algunos estados, pero fundamentalmente ya se puede en todo el país. Y de ahí resultó que muchas se presentaron en el 15, ahorita en estas elecciones para gobernador, en junio del 16, hay muchas también. Y para empezar, yo me congratulo de eso, me da un enorme gusto que eso ya se pueda. Segundo, pues sí, en efecto, abre la puerta al 2018, porque lo lógico es que con el hartazgo ante la partidocracia que hay en el país, con el enojo, el rechazo, el repudio casi de la gente a la clase política, la partidocracia, los diputados, los senadores, los gobernadores, el presidente, los secretarios, los presidentes municipales. No se salva nadie. Lo que tú quieras, no se salva nadie. Que todo eso se canalice a algo positivo, algo útil, algo constructivo, en un país donde lo que define el poder son las elecciones. Y bueno, pues yo creo que sí debe definirse y debe definirse hacia una candidatura independiente. Bueno, Jorge, y bien las preguntas obligadas. Los riesgos de las candidaturas independientes, que desde luego son varios, uno principal que es que se construya, se abone a favor de una candidatura independiente que no lo sea al final de cuentas. Mira, el peligro existe como existe para los candidatos de partido. Es decir, tú puedes tener candidatos, un candidato o una candidata independiente que haya renunciado a su partido la semana anterior y que no es moralmente más cuestionable eso que si renunció a su partido y se fue a otro partido hace un año o en 1987, lo que hicieron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y algunos más, y a quienes hoy todos les agradecemos haberlo hecho. Pero acuérdate, en aquella época lo primero que decían, ¿cómo que tan anti-PRI? Si estaba en el PRI hasta la semana pasada. Pues se vale. Yo prefiero gente que salga, que no haya estado en partidos. Yo prefiero, digamos, para promover a otros, o en su caso, para promoverme a mí mismo, tener la autoridad moral de decir, yo nunca estuve en ningún partido. Estuve en un gobierno 2 años y medio y me salí de ese gobierno para ser candidato independiente porque me di cuenta que desde dentro no puedes. Bueno, la idea de... Pero no busquemos garantías, no hay blindaje, ¿eh? No, no hay manera. No solamente el tema, bueno, es una discusión abierta acerca de las candidaturas independientes, pero no solamente es esta parte de los que cuestionan la idea, sino también de los que cuestionan la propia figura de una candidatura independiente, que no esté soportada en un diseño programático, en un diseño de partido, con la lógica organizativa de un partido político, etcétera, etcétera. Lo que podría surgir de una candidatura independiente para bien y para mal. ¿Qué dices de eso cuando alguien dice, han surgido en el mundo casos de candidatos independientes que resultan un horror porque a la hora de tomar el poder aquello acaba siendo peor que lo anterior? Mira, en primer lugar, yo insisto muchísimo en la agenda, por eso el libro se llama Por una agenda ciudadana independiente. Una candidatura independiente sin agenda, pues la verdad no me interesa mucho y no creo que aporte mucho. Yo, para mí lo esencial es la agenda. Ahora, lo que yo sostengo aquí es que solo una candidatura independiente puede sostener una agenda como la que yo propongo aquí, que no es ninguna originalidad ni genialidad, es lo que propone todo el mundo, nada más que yo lo sintetizo, lo resumo, lo estructuro, pues no son ideas especialmente originales mías, ¿no? Entonces, la agenda es fundamental. Ahora, el dinero, que es un tema que siempre surge. Bueno, pues aquí hay dos posibilidades. Como el financiamiento de los candidatos independientes es privado, el 90%, pero puede llegar al tope de lo que gastan los de partido, pues es muy fácil. O hay 100 magnates o 50 que ponen toda esa lana, o hay 1, 2, 3 millones de mexicanos que ponen un poquito. Ya hay empresas como Fondeadora que lo hacen de conseguir recursos por internet. No existían las redes hace 5 años, hoy no existe esto, puede existir dentro de 6 meses, si la gente le entra. Si la gente no le entra, pues en efecto dejas a la candidatura independiente en manos de los magnates y pues puede ser que en efecto la traten de capturar, como han capturado candidaturas de partido, tengo la impresión. Unos que otros. Telebancadas y demás cosas. Por ejemplo, entonces bueno, tampoco empecemos de que solo... Pero los independientes. Es un gran, bueno, acabas de mencionar un gran asunto que pone también a discusión el propio modelo político electoral que con esta reglamentación y esta regulación de las candidaturas independientes hace posible efectivamente que el financiamiento pueda ser predominantemente privado. ¿Sí? Cuando el diseño general indica que el financiamiento predominante es el público. Es una mezcla bastante explosiva. Muy rara, porque lo primero es legislativo y lo segundo fue un fallo del tribunal en el caso del Bronco. ¿Va en el sentido contrario? Pues sí, nada más que la alternativa al financiamiento privado es que le den financiamiento público a los independientes, porque si no, no respetas el principio de equidad. Bueno. Otra alternativa es que le quites muchísimo dinero a los partidos, que nadie entiende por qué se les da tanto dinero, nadie lo entiende, y si quitas todo ese dinero, entonces ya respetar el principio de equidad con los independientes es más fácil, porque ya no tienes que darle tanta lana a los independientes. Ya no ocurrió, pero ya puestos a discutir cómo debió haber sido mejor para hacer compatible, congruente la participación de partidos independientes en un modelo, que en este caso el que domina es el federal, el público. Bueno, debieron haber cambiado todo el esquema, porque estaban metiéndose en una piedra de toque. Si la quitas se puede caer todo, y eso es lo que les está pasando un poquito. Entonces, debieron haber cambiado todo el esquema de financiamiento, todo el esquema de monopolio de partido, todo el esquema de compra, no compra de tiempo aire, toda la sobreregulación de los medios. O sea, tú no puedes invitar aquí a un debate entre dos candidatos ahorita en el estado de Aguascalientes. Hay dos candidatos independientes en Aguascalientes, al gobernador, Gabriel Arellano y Jaime del Conte. Los dos son muy buenos. Sería interesantísimo que tú los invites aquí, hoy en la noche, mañana en la noche, cuando tú digas, a un debate. No puedes. Te habla el INE y te dice, no, señorita Aristegui, no puede. Como le hicieron a López Dóriga. Bueno, es demencial. Estamos viendo 20 debates por semana en Estados Unidos desde hace 6 meses. Es un proceso, además, interesante, utilísimo para la sociedad norteamericana. En México no, porque tenemos una ley que dice que no. A ver, explícame eso. Bueno, todo un tema, el modelo completo entonces, de política electoral. Hay una parte que falla, que es este que dice el financiamiento, pero tiene la solución de la dispersión de las fuentes de financiamiento, que sí existe. Pues es un vamos asunto que si ya funciona. Quedó como quedó en este híbrido, que bueno, vamos a ver en la práctica qué va sucediendo, cuando se van postulando ya unos y otros. Por lo pronto, el debate sigue abierto, Jorge Castañeda. Déjame regresar después de la pausa, porque bueno, has dicho, esta es la agenda que yo propongo, que no es que sea mía, porque es el conjunto de ideas generales que están en el ambiente desde hace mucho. Después de la pausa, cuéntanos qué agenda es la que tú dices que representa a los intereses de la ciudadanía y que podría eventualmente ser un punto de referencia tú dices, no para varias candidaturas independientes, tú dices para una que surgiera de varias en el camino. Vamos a hacer la pausa y nos cuentas de lo que estás planteando. Volvemos. Bueno, seguimos hablando, Jorge Castañeda, sobre el modelo político electoral de México, pero bueno, ya nos quedamos en las dudas que quedan ahí abiertas sobre cómo se va a instrumentar lo que la ley ya dice al final de cuentas, pero que va a generar situaciones tan contradictorias como un modelo predominantemente de dinero público para financiar campañas políticas en México y lo que se abre a raíz de la irrupción de las candidaturas independientes, como lo acabamos de comentar con Jorge Castañeda. Pero como el tiempo se nos acaba, déjame pasar al tema de la materia prima que estás planteando. Tú dices, debe haber una sola candidatura independiente rumbo al 2018. Ya hay varios que han levantado la mano. ¿De qué estaría hecha esa agenda? ¿De qué está hecha esa agenda que tú recuperas de varias voces, ideas y cosas que en el camino han planteado? La deslindo, le llamo ciudadana para deslindarla de lo que será la agenda de los partidos, que sabemos cuál es y además es muy respetable: combatir la pobreza, combatir la desigualdad, reducir la violencia, mejorar la educación. Lo obligado. Lo obligado. Eso los partidos lo van a hacer y cualquier candidatura independiente lo tiene que hacer también, pero no es lo específico. Lo específico es lo que puede hacer un candidato independiente y los partidos no. Impunidad. Impunidad muy claramente traducida en corrupción. Y los partidos no. Pero fíjate lo que dices, Jorge. A ver, no es que tú contéstame. Deberían hacerlo. Ah, deberían, pero no lo hacen. ¿Ni lo van a hacer? Nada más, ¿ni lo van a hacer nunca? Por una vez te hago dos preguntas. Venga. Nada más. Miguel Ángel Osorio Chong va a investigar si es presidente en los escándalos de las casas y de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, o Luis Videgaray, presidente, va a investigar la casa de Luis Videgaray? Lo veo remoto. ¿Margarita Zavala va a investigar las violaciones a los derechos humanos durante el sexenio de Felipe Calderón? Lo veo igual de remoto. Ok. Podría seguir con varios más. O sea, estábamos atrapados. Ok, entonces tiene que ser desde fuera. Si eso es lo que te importa, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Si eso no te importa, entonces no es lo esencial. Segundo, reducirle enormemente el financiamiento público a los partidos. Pero antes del financiamiento, pero desde luego que es esencial, ¿no? Por eso yo empiezo porque con tú esto. Dices, porque tú dices, si te importa o no, bueno, ¿cabe la pregunta de que importe o no a la sociedad eso? No, yo creo que hay mucha gente que corrupción sabe, como impunidad. Tú sabes, que derechos humanos no le importa a los mexicanos, dice mucha gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cito una encuesta que creo que lo rebate, pero además no lo creo porque hay tantas cosas que dependen del tema de derechos humanos, desde el policía o los policías que secuestren a tu hijo, se lo llevan, le dan una calentadita, le pasa una noche en el tanque, no les respetan sus derechos, nada, y tú estás desesperada como mamá, ¿qué pasó con mi hijo? Desde eso, ¿qué pasa todos los días? Hasta Ayotzinapa. Uh-huh. Es lo mismo, no es distinto. ¿No vas a arreglar esto de tu hijo y el policía si no arreglas Ayotzinapa? No es cierto. Aunque mucha gente en México piensa que sí. Por eso esa frase memorable, extraordinaria, que habría que inscribir en letras de oro en la Cámara de Diputados: derechos humanos para los humanos, no para las ratas. Arturo Montiel. Arturo Montiel. Exgobernador del Estado de México. Bueno, frase célebre, sin duda. Yo creo que sí hay que ponerla en letras de oro. ¿Eh? Bueno, vale, qué cosa, pena, tremendo. Sea. Bueno, todo un entonces, retrato. Pero bueno. Impunidad en materia corrupción, de corrupción impunidad. Y derechos humanos. Sí. Luego, partidos, quitarles el dinero. Financiamiento, ahí está. Financiamiento. A ver. Reducir enormemente el financiamiento de los partidos. ¿Qué dato tenemos de lo que se gasta en México sobre partidos políticos? Mira, sabemos lo que se gastó en el 12, porque es la última elección presidencial. Sabemos lo que se gastó oficialmente. No, bueno, por supuesto, estoy hablando y hay solo. Hay territorios paralelos. Pero, sí, pero hablemos los de paralelos lo que se sabe. Son ilegales, pero son particulares. El legal es nuestro dinero. Pues fueron más de $1,000 millones. Es una cantidad enorme y eso fue en el 12. En el 18 no quiero ni pensar cuánto va a ser. Hay más partidos, todo cuesta más, en fin, es una barbaridad. Sobre todo tomando en cuenta que ya no pagan los partidos el tiempo aire, porque se los dan gratis de los tiempos fiscales, que era lo que destinaban el 75% de su gasto antes. Entonces, les quitan el destino de 75% de su gasto, pero no les reducen las prerrogativas. ¿Tú crees que los partidos van a, como diría Echeverría, autosuicidarse y quitarse ellos mismos la lana que ya tienen? Ni de broma. O sea, no va a suceder. Ni de broma. Pero no es solo eso, hay otras reformas políticas, pero también hay una agenda más de todos los días, el tema de la defensa del consumidor. El consumidor mexicano es de uno de los tipos más indefensos en el mundo. Sí, es objeto de abusos sin cesar. Déjame ese tema que es muy importante, dejarlo un segundito para la siguiente parte, porque quisiera preguntarte algo relacionado con la familia de temas que acabas de exponer y que tiene que ver con qué hacer respecto al dinero público, no tanto en tiempos electorales o no solo en tiempos electorales, sino en tiempos de gobierno. Respecto al tema de la libertad de expresión, dinero público, medios de comunicación. Hay una promesa no cumplida de este gobierno de Peña Nieto respecto a reglamentar, regular, dotar de criterios transparentes el uso del dinero público en los medios de comunicación para publicidad gubernamental. Va de la mano de toda esta discusión, al final de cuentas, es un asunto que quedó ahí puesto en el tercer renglón de una presidencia democrática, hasta en el Pacto por México y demás, y es un tema que no se ha desmontado y que forma parte principalísima de lo que podría ocurrir distinto en materia de libertad de expresión y de políticas editoriales en los medios. ¿Hay algo aquí en la agenda ciudadana sobre ese punto? Bueno, hay algo en particular sobre los tiempos, los spots de 30 segundos y el tema parte. De... Pues, sí. Bueno, es un aquí asunto hablando del gigantesco. Dinero utilizado. A mí me parece, en ese detalle no entro porque no es un tema de partidos propiamente, es de gobierno. A mí siempre me ha parecido aberrante que el gobierno se haga publicidad. Nunca lo he entendido. Y con cantidades impresionantes, hablando de dinero público. Nunca lo he entendido. Entiendo que a veces hay que dar información. Hay hay Tamiflu en las siguientes farmacias, en la colonia X, en el barrio Y, ahí hay Tamiflu. En esa farmacia hay Tamiflu, eso lo entiendo. Sí, pero todo lo demás. Pero todo lo demás, oye, pero anunciar no ocupo estas carreteras, páginas. A mí yo no lo entiendo para nada, pero no me meto en eso. Sí me meto en lo de los spots, que me parece una aberración, volviendo al tema de los debates. Bueno, no te metes en eso, pero deberías meterte. No, hay muchas cosas para la calidad democrática de cualquier país. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no puede caber todo. Es más pequeño que amarres perros. Caben como 20 de estos en amarres perros. En el penúltimo libro. Aunque por página es más barato amarres perros. ¿Amarres perros qué sé? Este es un peso por página. Bueno, déjame hacer una pausa, Jorge Castañeda, y regresemos con el otro tema que pones a la mesa. Los consumidores en México, los sufridos consumidores en México, después de la pausa en este análisis, en esta presentación de Jorge Castañeda sobre esto que plantea con Solo Así por una Agenda Ciudadana Independiente. Volvemos. Bueno, se nos acaba el tiempo, Jorge Castañeda, perdón. Estamos hablando de esta agenda ciudadana y bueno, los consumidores es un tema muy importante en diferentes materias. Los sufridos consumidores mexicanos, ¿qué es lo que planteas aquí? Simplemente que haya recursos en las instituciones que sirven para eso, que haya más demandas de acción colectiva, que ya existe la ley, que haya más protección, más organización de la sociedad civil. ¿Algo más que la Profeco? La Profeco no tiene un centavo, no sirve de nada. Es un, ¿algo más es que acciones colectivas? Bueno, acciones colectivas sí, es muy importante. Muy importante, pero... ¿Qué más plantearías? Bueno, campañas de difusión, organización de la sociedad, daño penal para los... que dañan a los consumidores, ejercicio de la acción penal, una serie de cosas que en México no existen, que en muchos países existen, y donde tenemos, entonces tenemos al consumidor mexicano totalmente abandonado a su suerte, no tiene a dónde ir, y consumidor de lo que tú quieras, de servicios públicos, de productos privados, de servicios privados, desde el banco hasta la línea aérea, pasando por el transporte público, pasando por los supermercados, pasando por... ¿Que nos esquilman mucho? Pues nos venden porquerías o nos tratan mal y a todos nos ha pasado. Eso sí, agarra a todos parejos, desde la clase media alta hasta la gente más fregada, que por cierto es la que más padece todo esto porque tiene menos defensas, ¿no? Y luego entro este tema que es bien importante para mí, Carmen, que es lo que llamo, en fin, no les gusta a algunos, pero creo que dice lo que quiere decir, una cuarta generación de derechos humanos. Aborto, marihuana, matrimonios gay, muerte asistida, temas que en México son impopulares, la sociedad mexicana no le gustan, aunque luego se convence, y los partidos no lo agarran, el PRD un poquito. Pero los otros no lo tocan, no quieren hablar de estos temas, cada uno por sus razones. El PRI porque pues hay gente dentro del PRI que no le gusta. El PAN porque a nadie le gusta, empezando por sus candidatos y su candidata. El PRD a medias. Morena porque no le parece importante. No sé cuál sea su opinión. O no, pero se mete en Honduras. O no se mete en Honduras, salvo esta señora de Tabasco, que sí fue muy clara, ¿no? Que ojalá los gays no existieran. No, bueno, que, bueno, es una muy, es, oye, es una idea original. No, bueno. Sí, sí, sí, se ha tratado de hacer en varias partes. Bueno, ahí ves un poquito el extremo a lo que se llega. En México estamos muy rezagados frente a otros países en todos estos temas, ¿eh? Marihuana frente a Uruguay, Canadá, etcétera, matrimonios gay, ni se diga, aunque se ha avanzado mucho, pero falta muchísimo. Y aborto nada, salvo la Ciudad de México, no hemos avanzado para nada. A ver, ¿quién de los partidos va a sacar una agenda así? ¿De veras Margarita Zavala va a enarbolar todas estas demandas, estas causas? Bueno, pues ahí quedamos con la duda. Nos estamos despidiendo, Jorge Castañeda. Nos quedan 2 minutos. Bueno, hiciste un rápido recuento de los temas principales de esto que llamas Agenda Ciudadana Independiente. Regreso rápidamente a ti. Ya aspiraste a ser candidato independiente a la presidencia de México, ya hiciste la contribución en materia de lo que pasa ahora en este marco regulatorio, y de pronto dices, siempre sí, o a lo mejor siempre sí, o ¿en qué papel está Jorge Castañeda? Mira, un poco en dos pistas. Uno, promover este libro en una gira que ya empecé. ¿En sociedad, campaña? Pues una campaña de ideas, como ya he hecho muchas con los libros anteriores. ¿Qué puede ser campaña de ideas o campaña de ti, según sea el caso? Exacto. La ¿Puede otra ser para una cosa o para o la otra? Para la otra. Si resulta, con plena conciencia de que para una cosa o lo, para la otra. Y lo digo tal cual, si me va bien a mí, no solo a las ideas, sino al mensaje personaje y el mensajero. Si le caigo bien a la gente o no le caigo ya tan mal a la gente. Si la gente tiene que comparar con otros que a lo mejor le caen peor. Pues muy bien, entonces no, nadie se ha muerto de no ser candidato, ¿eh? Nadie, nunca. ¿Qué pasa? Nada. Y si resulta que sí, sí me animo. No me hago cerrar, de la boca chiquita. En tu percepción de estas últimas semanas, en esta lógica, ¿crees que le caes menos mal a la gente? Porque tú lo dijiste, voy a ver si le caigo menos mal a la gente. Sí, o bien. O bien, sí. pero al final de cuentas, los estudiantes sí, muy bien. ¿Les caes bien? Muy bien. No sé, por algún motivo, quizás sea igual, como dije, de Bernie Sanders. Yo también soy un viejo judío gruñón, igual que él. Él se ha vuelto el ídolo de los jóvenes en Estados Unidos. ¿Aspiras a eso? Pues me gustaría tener esa conexión con los jóvenes y los estudiantes, entre otras razones porque llevo casi 40 años dando clases. ¿Cuándo sabrás si sí o si no? Julio, agosto. Julio, agosto. Por ahí, pues digo, son cosas que se miden, no son tampoco ciencia oculta. Y si sí, pues sí, claro que me animo, me encantaría. Esto me gusta a mí, pero tampoco estoy loco para aventarme si nomás no hay por dónde. Si no hay números que te digan sí, camínale. Exacto. Bueno, pues interesante tu postura. Jorge Castañeda, estaremos siguiendo este camino tuyo y el de otras personas que también han dicho, me interesa la presidencia de México. En este caso tú dices, yo vengo con mi libro bajo el brazo, que es esta Agenda Ciudadana. Gracias por estar aquí para contarlo. Gracias, como siempre, Carlos. Gracias, Jorge. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches. Hasta mañana.